Quiero amanecer bailando, quiero amanecer tomando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer tomando con esta morena linda que aquí me está acompañando, con esta morena linda que aquí me está acompañando. Quiero amanecer bailando, quiero amanecer tomando, quiero amanecer bailando. No importa que salga el sol y en la cara me esté dando, no importa que salga el sol y en la cara me esté dando, tráeme otro litro de ron, porque este se está acabando, tráeme otro litro de ron, porque este se está acabando. Quiero amanecer bailando, quiero amanecer tomando, quiero amanecer bailando.